Canto 18. Los pretendientes humillan a Odiseo. Llegó entonces un mendigo del pueblo que solía pedir en la ciudad de Ítaca y sobresalía por su estómago insaciable para comer y beber sin parar. No tenía vigor ni fortaleza, pero su cuerpo era grande al mirarlo. Su nombre era Arneo, se lo puso su venerable madre el día de su nacimiento, pero todos los jóvenes lo llamaban Hiro, porque solía llevar mensajes cuando alguien se lo mandaba. Al llegar, empezó a perseguir a Odiseo por su casa y lo insultaba diciendo aladas palabras. «Viejo, sal del pórtico, no sea que te arrastre por el pie. ¿No has visto que todos me hacen guiños incitándome a que te arrastre? Yo, sin embargo, siento vergüenza. Con que levántate, no sea que nuestra disputa llegue a las manos». Y mirándolo, con rostro torvo, dijo el muy astuto Odiseo. «Desgraciado, ni te hago daño alguno ni te dirijo la palabra y no siento disgusto de que alguien te dé cosas, aunque recojas muchas. Este umbral tiene cabida para los dos y no tienes por qué envidiar lo ajeno. Me pareces un vagabundo como yo y son los dioses los que dan la fortuna. Pero no me provoques a luchar, no sea que me irrites y, aunque sea viejo, te empape de sangre el pecho y los labios». Así tendría más tranquilidad mañana, pues no creo que volvieras por segunda vez al palacio de Odiseo Laértida. Y el vagabundo Hiro le contestó airado. Ay, ay, qué deprisa habla este vividor que se parece a una vieja ennegrecida por el hollín. Y eso que podría pensar en provocarle daño. Golpearlo con mis dos manos, arrancar todos los dientes de sus mandíbulas como a un cerdo devorador de espigas y tirarlos al suelo. Ponte el ceñidor y que todos vean nuestra pelea. Aunque, ¿cómo podrías luchar con un hombre más joven? Así es como se llenaban de cólera sobre el pulimentado umbral, delante de las elevadas puertas. La sagrada fuerza de Antínoo oyó a los dos y con dulce risa dijo a los pretendientes. Amigos, nunca hasta ahora nos había tocado en suerte una diversión como la que un dios nos ha traído a esta casa. El forastero e Hiro están provocándose mutuamente a llegar a las manos. Incitemos a ambos para que peleen enseguida. Así dijo, y todos comenzaron a reírse. Rodearon a los andrajosos mendigos y les dijo Antínoo, hijo de Eupites. Escuchadme, ilustres pretendientes, mientras os hablo. Hay en el fuego unos vientres de cabra que hemos dejado para la cena, llenándolos de grasa y de sangre. El que venza de los dos y resulte más fuerte podrá escoger el que quiera. Además, podrá participar siempre de nuestro banquete y no permitiremos que ningún otro mendigo se nos acerque a pedir. Así habló Antínoo y les agradó su palabra. Entonces el astuto Odiseo les dijo con intenciones engañosas. Amigos, no es posible que un viejo luche con un hombre más joven, sobre todo si está abrumado por el infortunio, pero el perverso estómago me empuja a que sucumba ante sus golpes. Ea, vamos, prometed todos con firme juramento que nadie prestará ayuda a Hiro y me golpeará de modo injusto con mano pesada, haciéndome sucumbir ante este por la fuerza. Así dijo, y todos juraron como les había pedido. Así que cuando habían completado su juramento, dijo entre ellos la sagrada fuerza de Telémaco. Forastero, si tu corazón y tu valeroso ánimo te empujan a defenderte de este, no temas a ninguno de los aqueos, pues tendrá que luchar contra muchos más quien te mate. Yo soy quien te hospeda, y Antínoo y Eurímaco, ambos discretos, aprueban mis palabras. Así dijo, y todos asintieron. Así que Odiseo ciñó sus miembros con los andrajos y dejó al descubierto sus muslos grandes y hermosos, sus anchos hombros, su torso y sus pesados brazos. Entonces Atenea se puso a su lado y fortaleció los miembros del pastor de su pueblo. Todos los pretendientes se asombraron mucho y uno decía así al que tenía al lado. Pronto este Hiro va a dejar de ser Hiro y tener la desgracia que se ha buscado. Menudos muslos deja ver el viejo a través de sus andrajos. Así decían, y a Hiro el corazón le dio un vuelco de mal modo. Pero aún así los escuderos lo ciñeron y, atemorizado, lo arrastraron a la fuerza. Y sus carnes le temblaban en todo el cuerpo. Entonces Antínoo le dijo su palabra y lo llamó por su nombre. Ojalá no existieras, fanfarrón, ni hubieras nacido si tanto tiemblas y temes a un viejo abrumado por el infortunio que le ha alcanzado. Pero te voy a decir algo que se va a cumplir. Si este te vence y resulta más fuerte, te meteré en negra nave y te enviaré al continente, al rey Equeto, azote de todos los mortales, para que te corte la nariz y las orejas con cruel bronce y arranque tu miembro y se lo arroje a los perros para que se lo coman crudo. Así dijo, el temblor se apoderó todavía más de Hiro, lo arrastraron hacia el medio y ambos contendientes extendieron sus brazos. Entonces, el sufridor, el divino Odiseo, dudó entre derribarlo de forma que su alma le abandonara al caer o derribarlo suavemente y extenderlo en el suelo. Y mientras así dudaba, le pareció más ventajoso hacerlo con suavidad para que los aqueos no sospecharan nada. Así que levantando ambos los brazos, Hiro golpeó a Odiseo en el hombro derecho y Odiseo acertó un puñetazo en el cuello de Hiro, bajo la oreja, que le rompió por dentro sus huesos. Al punto bajó por su boca la negra sangre y cayó al suelo gritando. Pateaba contra el suelo y hacía rechinar sus dientes. Los ilustres pretendientes levantaron sus manos y se morían de risa. Entonces Odiseo lo asió por el pie y lo arrastró a lo largo del pórtico hasta llegar al patio y las puertas de la galería. Lo dejó sentado contra la cerca del patio, le puso el bastón entre las manos y le dirigió aladas palabras. «Quédate ahí sentado para espantar a cerdos y perros. No pretendas ser jefe de forasteros y mendigos, miserable como eres, no sea que te busques un mal todavía mayor». Así diciendo echó a sus hombros el sucio morral rasgado por muchas partes que tenía la correa retorcida, volvió al umbral y se sentó. Los pretendientes entraron riéndose con placer, lo felicitaban con sus palabras y le dijeron así: «Forastero, que Zeus y los demás dioses inmortales te concedan lo que más desees y sea grato a tu corazón, pues has hecho que este insaciable deje de vagabundear por el pueblo. Pronto lo llevaremos al continente, al rey Equeto, azote de todos los mortales». Así decían, y el divino Odiseo se alegró con el presagio. Entonces Antínoo le puso al lado un gran vientre lleno de grasa y sangre. También Anfínomo puso a su lado dos panes que tomó de la cesta, le ofreció vino en copa de oro y dijo: «Salud, padre forastero, que seas rico y feliz en el futuro, pues ahora estás envuelto en numerosas desgracias». Y contestándole dijo el muy astuto Odiseo: «Anfínomo, de verdad que me pareces discreto, siendo hijo de tal padre, pues he oído la fama que tiene Niso de Dulichia de ser valiente y rico. Dicen que eres hijo de este y pareces hombre discreto. Por eso te voy a decir algo, préstame atención y escúchame. La tierra nada cría más endeble que el hombre entre todos los seres que respiran y caminan por ella. Mientras los dioses le prestan virtud y sus rodillas son ágiles, cree que nunca en el futuro va a recibir desgracias, pero cuando los dioses felices le otorgan miserias, tiene que soportarlas contra su voluntad, con ánimo paciente. Pues el pensamiento de los hombres que habitan la tierra cambia con cada día que nos trae el Padre de hombres y dioses. También, en otro tiempo, yo estuve a punto de ser rico y feliz entre los hombres, pero cometí numerosas violencias, cediendo a mi fuerza y poder confiado en mi padre y mis hermanos. Por esto ningún hombre debe ser nunca injusto, sino retener en silencio los dones que los dioses le hagan. Estoy viendo a los pretendientes tramar acciones injustas, semejantes a las que yo cometí, consumiendo los bienes y deshonrando a la esposa de un hombre que, te aseguro, no estará ya mucho tiempo lejos de los suyos y su patria. Por el contrario, ya está muy cerca. Ojalá un dios te saque de aquí y te lleve a tu casa para no tener que enfrentarte con aquel varón el día que regrese a su tierra patria. Cuando haya entrado en su hogar, creo que habrá sangre en la contienda entre él y los pretendientes». Así habló, y hecha la libación, bebió el delicioso vino y volvió a depositar la copa en manos de Anfínomo, el conductor de su pueblo. Este marchó por el palacio acongojado en su corazón, moviendo la cabeza, pues su ánimo le presagiaba la perdición. Pero ni aun así consiguió escapar a la muerte, que también a este sujetó Atenea para que sucumbiera por las manos y la fuerte lanza de Telémaco. Y volvió a sentarse en el sillón de donde se había levantado. Entonces Atenea, la diosa de ojos brillantes, puso en la mente de la hija de Icario, la prudente Penélope, la idea de aparecer ante los pretendientes, a fin de conmover aún más el corazón de estos y resultar incluso más respetable que antes a los ojos de su esposo e hijo. Sonrió sin motivo, dijo su palabra a la despensera y la llamó por su nombre. «Eurínome, mi ánimo desea, aunque nunca antes lo deseo, mostrarme ante los pretendientes por odiosos que me sigan siendo. Voy a decir a mi hijo una palabra que quizá le resulte provechosa. Que no se mezcle con los pretendientes, quienes le hablan bien, pero, a sus espaldas, traman su desgracia». Y Eurínome, la despensera, le dirigió su palabra. «Sí, todo esto lo dices como corresponde, hija. Con que ve, di a tu hijo tu palabra y nada le ocultes, pero antes lava tu cuerpo y pinta tus mejillas. No vayas con el rostro tan empapado de lágrimas, que es cosa mala andar siempre entre penas. Tu hijo es ya tan grande como pedías a los inmortales verlo, cubierto de barba». Y le contestó la prudente Penélope: «Eurínome, no digas, aunque te preocupes por mí, que lave mi cuerpo y unja mis mejillas con aceite, que los dioses que ocupan el Olimpo me arrebataron la belleza el día que Odiseo se marchó en las cóncavas naves. Pero dile a Autónoe e Hipodamia que vengan, a fin de que me acompañen por el palacio. No quiero presentarme sola ante los hombres, pues siento vergüenza». Así dijo, y la anciana atravesó el Megarón, el salón del palacio, para dar el recado a las mujeres y apremiarlas para que se presentaran. Entonces Atenea, la diosa de ojos brillantes, concibió otra idea. Derramó sobre la hija de Icario dulce sueño y ésta se recostó a dormir en la misma silla y los miembros se le aflojaron. Entretanto, la divina entre las diosas le otorgó dones inmortales para que los aqueos se admiraran al verla. En primer lugar, limpió su hermoso rostro con la ambrosía que otorga la belleza inmortal, aquella con la que suele adornarse Citerea, la de linda corona, cuando comparte el deseable coro de las gracias. También hizo que pareciera más alta, más esbelta y más blanca que el marfil tallado. Realizado esto, se alejó la divina entre las diosas. Llegaron del Megaron las sirvientas de blancos brazos, acercándose con vocerío. Entonces abandonó el sueño a Penélope, se frotó las mejillas con sus manos y dijo: «¿Qué dulce letargo ha cubierto mis sufrimientos? Ojalá la casta Artemis me proporcionara una muerte así de blanda ahora mismo, para no seguir consumiendo mi vida con el corazón acongojado por la nostalgia de las muchas virtudes de mi marido, pues era el más excelente de los aqueos». Así diciendo, abandonó el brillante piso de arriba, pero no sola, ya que la acompañaban dos sirvientas. Cuando llegó donde se encontraban los pretendientes, la divina entre las mujeres se detuvo junto a una columna del labrado techo, sosteniendo ante sus mejillas un grueso velo. A cada lado se colocaron las diligentes sirvientas. Las rodillas de los pretendientes se debilitaron allí mismo, pues el amor había hechizado su corazón y todos desearon acostarse con ella en su lecho. Entonces se dirigió a Telémaco, su querido hijo. «Telémaco, ya no tienes voluntad ni juicio firmes. Cuando eras niño, regías tus intereses con pensamientos más sensatos. En cambio, ahora que eres grande y has alcanzado la flor de la juventud, y cualquier extranjero pensaría que eres hijo de un hombre rico mirando tu talla y hermosura, no tienes voluntad ni juicio como es debido. ¿Qué acción es esta que se ha producido en el palacio donde has permitido que se ultrajara a este forastero? ¿Qué pasaría si un huésped alojado en nuestro palacio recibiera este doloroso trato? Seguro que la vergüenza y el escarnio de la gente serían para ti». Y le contestó el discreto Telémaco: «Madre mía, no me voy a indignar porque te irrites conmigo, que pienso en mi interior y sé muy bien cada cosa, lo bueno y lo malo, aunque hasta ahora he sido todavía un niño. Pero no puedo pensar en todo con sensatez, pues me asustan estos que se sientan a mi lado tramando maldades y yo no tengo quien me ayude». El altercado entre el forastero e Iron no se ha producido por voluntad de los pretendientes y fue el primero quien tuvo más fuerza. Zeus padre, Atenea y Apolo. Ojalá que los pretendientes ya hubieran sido vencidos en este palacio y se hallaran, unos en el patio y otros dentro de la sala, vencidos, con sus cabezas inclinadas y flojos los miembros, del mismo modo en que el desdichado Iro está ahora sentado con la cabeza gacha, semejante a un borracho, sin poder tenerse en pie ni volver a su casa, pues sus miembros están endebles. Así se decían madre e hijo. Y Eurímaco se dirigió a Penélope con estas palabras: «Hija de Icario, prudente Penélope, si te contemplaran todos los aqueos de Argos de Yaso, serían muchos más los pretendientes que celebrasen banquetes, desde el amanecer, en vuestro palacio, pues sobresales entre las mujeres por tu belleza y por tu juicio bien equilibrado». Y le contestó luego la prudente Penélope: «Eurímaco, en verdad han destruido los inmortales mis cualidades, mis formas y cuerpo, el día en que los aqueos se embarcaron para Ilión y con ellos se fue mi esposo Odiseo. Si al menos viniera él y cuidara mi vida, mayor sería mi gloria y yo más bella, pero estoy afligida, pues son tantos los males que la divinidad ha agitado contra mí. Cuando marchó Odiseo, antes de abandonar su tierra patria, tomó mi mano derecha y me dijo: «Mujer, no creo que vuelvan incólumes de Troya todos los aqueos de buenas grebas, ya que dicen que los troyanos son buenos luchadores, tanto arrojando la lanza como las flechas o montando en veloces caballos que pueden decidir muy pronto una gran contienda cuando está equilibrada. Por esto, no sé si va a librarme algún dios o pereceré en la misma Troya. Cuida tú, aquí de todo. En el palacio, presta atención a mis padres como ahora o todavía, más cuando yo esté lejos. Cuando veas que mi hijo ya tiene barba, cásate con quien desees y abandona tu casa». Así dijo aquel y todo se está cumpliendo. Llegará la noche en que el odioso matrimonio salga al encuentro de esta desgraciada a quien Zeus ha quitado la felicidad. Pero me ha llegado al corazón esta terrible aflicción. No suele ser así, al menos antes no lo era, el comportamiento de los pretendientes que quieren cortejar a una mujer noble, hija de un hombre rico. Rivalizando entre sí, suelen llevar vacas y rico ganado para festín de los amigos de la novia y entregar a esta brillantes presentes, pero no comerse sin pagar una hacienda ajena. Así dijo, y se alegró el sufridor, el divino Odiseo, pues su esposa trataba de procurar regalos y hechizar los corazones de los pretendientes con blandas palabras, mientras su mente urdía otras intenciones. Entonces Antínoo, hijo de Eupites, se dirigió a ella: «Hija de Icario, prudente Penélope, recibe los dones que cualquiera de los aqueos quiera traerte, pues no es bueno rechazar un regalo, que nosotros no iremos a nuestros campos ni a parte alguna hasta que te desposes con el mejor de nosotros». Así habló Antínoo y les agradó su palabra. Entonces, cada uno envió a un heraldo para que trajera presentes. Antínoo le trajo su heraldo una gran túnica, peplo hermoso, bordado y con 12 broches, todos de oro, sujetos a sus hebillas. Luego, el de Eurímaco le trajo un collar adornado de oro y ámbar, como un sol. Sus siervos le llevaron a Eurídamante dos pendientes con tres perlas, grandes como moras, que despedían un gracioso brillo. De casa de Pisandro, el soberano hijo de Polictor, trajo un siervo una gargantilla, hermoso adorno. Cada uno de los pretendientes llevó a Penélope su hermoso regalo. Entonces, esta, la divina entre las mujeres, subió al piso superior y, a su lado, las siervas portaban los hermosísimos presentes. Los pretendientes se entregaron a la danza y al deseable canto. Esperaron a que llegara la tarde y cuando estaban gozando sobrevino la oscura noche. Entonces colocaron tres antorcheros en el palacio para que los alumbraran. En ellos pusieron madera seca y muy dura, recién cortada con el bronce, y les acercaron antorchas. Las hierbas del sufridor Odiseo se alternaban para mantener el fuego. Entonces les dijo el mismo hijo de los dioses, el muy astuto Odiseo. Siervas de Odiseo, señor, vuestro largo tiempo ausente, marchad a las habitaciones de la venerable reina, moved la rueca junto a ella y divertidla sentadas en su estancia, oh cardad. Copos de lana en vuestras manos, que yo me quedaré aquí para ofrecer luz a todos. Aunque quieran aguardar a Eos, de hermoso trono, no me rendirán, que estoy acostumbrado a padecer mucho. Así dijo, y ellas se echaron a reír, mirándose unas a otras. Entonces empezó a censurarlo con palabras de reproche Melanto, la de lindas mejillas, a la que había engendrado Dolio, pero crió Penélope, cuidándola como a una hija y dándole juguetes. Ni aun así esta esclava sentía lástima en su corazón por su señora, sino que solía acostarse y hacer el amor con Eurímaco. Melanto, pues, reprendió a Odiseo con palabras ultrajantes. Desgraciado forastero, estás falto de juicio. No quieres ir a dormir a casa del herrero ni al albergue público, sino que te quedas aquí, hablas mucho y con audacia, en medio de tantos hombres, sin sentir miedo en tu corazón. Seguro que el vino se ha apoderado de tus entrañas o quizás siempre es así tu juicio y dices necedades. ¿Acaso estás fuera de ti por vencer a Iro, el vagabundo? Cuidado, no se levante contra ti alguien más fuerte que Iro y, golpeándote en la cabeza con pesadas manos, te arrastre fuera del patio manchado de sangre. Y mirándola con rostro torvo, le dijo el muy astuto Odiseo. Perra, voy a contarle a Telémaco lo que estás diciendo, para que te corte en pedazos. Así diciendo, espantó a las mujeres con sus palabras. Estas se pusieron en camino por el palacio y sus miembros se aflojaron por el terror, pues pensaban que el forastero había dicho la verdad. Entonces, Odiseo se puso junto a los antorcheros encendidos para cuidar del fuego y, mientras miraba a los que allí estaban, su corazón urdía dentro del pecho lo que no iba a quedar sin cumplimiento. Y Atenea no permitió que los ilustres pretendientes contuvieran del todo los escarnios que laceran el corazón, para que el dolor se hundiera todavía más en el ánimo de Odiseo Laértida. Así que Eurímaco, hijo de Pólibo, comenzó a hablar ultrajándolo, lo que provocó la risa de sus compañeros. Escuchadme, pretendientes de la famosa reina, mientras os digo lo que mi corazón me ordena dentro del pecho. Este hombre ha llegado a casa de Odiseo por la voluntad de los dioses, ya que me parece que la luz de las antorchas sale de su misma cabeza, pues no le queda ni un solo pelo. Así dijo, y luego se dirigió a Odiseo, destructor de ciudades. Forastero, ¿querría servirme como jornalero? Tu paga será suficiente, si te acepto para construir cercas y plantar elevados árboles, en el extremo del campo. Te ofrecería comida todo el año, te daría ropa y calzado para tus pies. Aunque ahora que has aprendido malas artes no querrás ponerte al trabajo, sino mendigar por el pueblo para alimentar tu insaciable estómago. Y le contestó diciendo el muy astuto Odiseo, Eurímaco, si tú y yo rivalizáramos en el trabajo de la siega del heno, durante el verano, cuando los días son largos, y yo tuviera una bien curvada hoz, y tú otra igual para la faena, y no comiéramos hasta el crepúsculo y la hierba no faltara, o si hubiera dos bueyes que arrear, los mejores bueyes, rojizos y grandes, saciados ambos de heno, de igual edad y peso, con la fuerza intacta, y hubiera un campo de cuatro fanegas y el terrón cediera al arado. Entonces verías si soy capaz de segar y de tirar un surco bien derecho. De igual modo, digo si hoy mismo el Crónida suscitara una guerra en algún lado y tuviera yo escudo, un par de lanzas y un yelmo de bronce bien ajustado a mis sienes. Ibas a haberme mezclado entre los primeros combatientes y no harías referencia a mi estómago para ultrajarme. Pero eres arrogante y tu corazón es duro. Te crees grande y poderoso porque frecuentas la compañía de gente pequeña y villana. Pero si viniera Odiseo de vuelta a su tierra patria, pronto estas puertas, aunque son muy anchas, te iban a resultar estrechas cuando trataras de salir huyendo a través del pórtico. Así dijo, y Eurímaco se encolerizó más todavía y mirándolo con rostro torvo, le dirigió aladas palabras. Ah, desgraciado, pronto voy a producirte daño por lo que dices en presencia de tantos hombres sin sentir miedo en tu corazón. Seguro que el vino se ha apoderado de tus entrañas o quizás siempre es así tu juicio y dices necedades. ¿Acaso estás fuera de ti por haber vencido a Iro, el vagabundo? Así diciendo, levantó el escabel que estaba debajo de sus pies, pero Odiseo fue a sentarse junto a las rodillas de Anfínomo de Duliquia por temor a Eurímaco, y este golpeó al copero en el brazo derecho. La jarra cayó al suelo con estrépito y el escanciador se desplomó boca arriba gritando. Los pretendientes alborotaban en el sombrío palacio, y uno dijo así al que tenía cerca: «Ojalá este forastero hubiera muerto en otra parte antes de venir. Así no habría organizado tal alboroto. Ahora, en cambio, estamos peleándonos por culpa de unos mendigos y no habrá placer en el magnífico festín, pues está prevaleciendo lo peor». Y la divina fuerza de Telémaco habló entre ellos: «Desdichados, estáis enloquecidos y ya no podéis ocultar más tiempo los efectos de la comida y la bebida. Sin duda os empuja un dios. Marchaos a casa a dormir ahora que habéis comido bien, cuando os lo ordene el ánimo, que yo no echaré a nadie». Así dijo, y todos clavaron los dientes en sus labios y se admiraban de Telémaco porque había hablado con audacia. Entonces Anfínomo, ilustre hijo de Niso, el soberano hijo de Aretes, se levantó entre ellos y dijo: «Amigos, que nadie se moleste por lo dicho tan justamente, tocándole con palabras contrarias. No maltratéis tampoco al forastero ni a ninguno de los esclavos del palacio del divino Odiseo. Con que, vamos, que el copero haga una última libación, por orden, en las copas, para que una vez realizada, marchemos a casa a dormir. En cuanto al forastero, dejémoslo en el palacio de Odiseo al cuidado de Telémaco, ya que es a su casa donde ha llegado». Así dijo, y a todos les agradó su palabra. El héroe Mulio, heraldo de Duliquio y sirviente de Anfínomo, mezcló vino en la crátera y, puesto en pie, lo repartió a todos. Estos libaron en honor de los dioses felices con delicioso vino. Luego de hacerlo y de beber cuanto quiso su ánimo, se pusieron en camino, cada uno a su casa, para dormir.